El remixero, segundo viaje. Sabrosón. Volvió imparable. Todo remixado. El remixero, volumen 2. Porque le da la gana, sin pelo. El remixero, compactos y cassette.